Baby, but

¿Qué tal, gente? ¿Cómo van? Yo soy Tiago Perdoalbo y esta es más una edición de Polyverso Rocks desde Río de Janeiro, Brasil, hoy dedicado al heavy metal. Acabamos de escuchar a los daneses de Randy, banda legendaria de los 80s de aquel país con Shadows Are Falling, los estadounidenses de Sabotage con Hall of the Mountain King, un gran clásico de la banda, y por último escuchamos a Tribussi, proyecto del vocalista y productor brasileño Renato Tribussi con Beast in the Light, con participación de Bruce Dickinson de Iron Maiden. A continuación tendremos nuestro anuncio y enseguida vamos con la entrevista a los grandes heavy metaleros Ocos Pocos de Ecuador. Así que sin más, sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Polyversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en polyversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Acabamos de escuchar el tema Judas de Ojos Pocos, la banda de heavy metal ecuatoriana que vamos a entrevistar ahora. Bueno, ¿cómo describirían el sonido característico de Ojos Pocos y qué lo hace único dentro del panorama del heavy metal? No hay misterio en cuanto al sonido, sencillamente tratamos de acoplar sonidos análogos con recursos modernos que brinda la tecnología, ciertos plugins, más es un tema de ecualización, la misma que está a cargo de Henry, el baterista y productor de la banda, sumado a la vocalización aguda de Ángel en una búsqueda de revivir el sonido inconfundible del heavy metal ochentero. Con 5 demos grabados antes de lanzar su álbum debut, ¿cómo evolucionó la banda desde esos primeros trabajos hasta Sinfonía de Dolor? Consideramos que más que una evolución es una madurez musical. Al inicio todo era buscar velocidad en los temas, que fue reemplazada por más nitidez en el sonido, lo que nos obligó a desacelerar los temas y vimos mejores resultados en las composiciones posteriores, hasta consolidar el material como un todo. ¿Qué los inspiró a abordar temas de conciencia social y problemas actuales en su música? La esencia del rock es promover sentimientos en contra de patrones establecidos. Y la época actual nos invita a alzar la voz para dar a entender nuestra perspectiva relacionada a temas sociales que se han dado todo el tiempo. ¿Cuál es el proceso de composición dentro de la banda? ¿Hay un miembro que tiende a liderar la escritura de letras o la música o es un esfuerzo colaborativo? La base de la banda es la cooperación. Las ideas surgen de Wagner, nuestro bajista, que es el origen mismo de Sinfonía de Dolor. Luego son ordenadas por Ángel en un proceso de composición para cada instrumento y acople de las líricas a su voz. Y finalmente Henry es el encargado de la grabación y mezcla del álbum. Ojos Pocos ha mencionado influencias como Rainbow, Deep Purple y Iron Maiden. ¿Cómo han influido estas bandas en su estilo y en qué medida intentan incorporar elementos propios a su música? Estas y otras bandas de la época han sido una enorme influencia para todos, desde el backline, la vestimenta, el manejo escénico, entre otros elementos, con nuestro aporte de unas líricas claras y entendibles, tratando de cambiar ciertos enlaces musicales de lo que hacen nuestros héroes. ¿Qué desafíos enfrentaron al estabilizar la formación actual de la banda? ¿Y cómo ha afectado esto a su sonido y a su dinámica creativa? El tiempo y el feeling se encargan de encajar o no dentro de una banda. Y esos dos elementos han jugado a nuestro favor para que la música siga fluyendo. ¿Cómo describirían la escena del heavy metal en Logia y en Ecuador en general? ¿Qué papel juega Ojos Pocos en esta escena? La escena rockera es proporcional a la población. Al ser Loja una ciudad de menos de 200.000 habitantes, podemos percibir tal vez un 5% de gente que está vinculada al rock. Eso sí, de gran corazón para colaborar. Ojos Pocos se ha dado a conocer a nivel país y fuera de él gracias a la tecnología. Y estamos viviendo un ascenso lento, pero respetable. Sinfonía de Dolor parece tener un enfoque conceptual en sus letras. ¿Podrían expandirse sobre la historia o el mensaje detrás del álbum? Sinfonía de Dolor resultó ser un álbum conceptual que inicia con un génesis, es decir, un enfrentamiento entre el bien y el mal, y culmina con un apocalipsis o el Armagedón. Pero es heavy metal la canción que cierra el álbum y queremos que quede como un himno o un legado. ¿Cómo ven el futuro de Ojos Pocos? ¿Hay planes para giras, nuevos álbumes o explorar otros aspectos de la industria musical? No vemos el futuro como algo escrito. Paso a paso nos abrimos camino en este complicado mundo del rock. Por el momento tenemos nuestra primera salida a Huánuco, Perú. Estamos con 7 demos para nuestro nuevo material. Y lo que más nos tenta la industria es a trabajar en lo visual, con la posibilidad de realizar videoclips de por lo menos 7 temas de cada álbum. Finalmente, ¿cómo ha sido la recepción del público hacia Sinfonía de Dolor? ¿Y cuál ha sido la experiencia más memorable que han tenido como banda desde su lanzamiento? La gente ha respondido a nuestras expectativas, considerando la cantidad de música tropical bailable a la que nos someten las redes. Es decir, hay acogida y eso es lo más valioso para la banda. Lógicamente, aparte de haber podido plasmar nuestro primer álbum. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que desees agregar? Sus redes, contactos, mensajes a la audiencia, el espacio es tuyo. Agradecer a nuestras familias por todo ese tiempo que nos regalan para poder seguir en este camino. A todos aquellos que comparten nuestros enlaces, a quienes solicitan nuestras canciones en la radio y a todos los programas que nos han permitido difundir nuestra historia. Muchas gracias. A continuación escuchamos a más dos temas de la banda que son Reina Muerte y Heavy Metal. Sigamos. Haz brillar tu marca en el mundo digital con Poliversum Marketing Digital. Creamos sitios web, blogs, tiendas virtuales y contenido para redes sociales que cautivan a tu audiencia. Además, ofrecemos servicios de arte gráfica, incluyendo creación de logos y folders. Destaca en línea con nosotros. Pide ya tu presupuesto en poliversumdigital.com/br y eleva tu presencia en línea. Hoy nuestro homenaje va a una de las bandas más clásicas del hip argentino y del hip en español. En el año 1985, en la vibrante ciudad de Buenos Aires, Argentina, surge Rata Blanca, una banda destinada a convertirse en un ícono del hip metal en español. El guitarrista Walter Giardino, figura central del proyecto, junto a Guillermo Sánchez en el bajo, Gustavo Sajores en la batería y Saul Blanc en voz, dieron vida a este titán del rock. Su álbum debut homónimo, lanzado en 1988, marcó el inicio de una trayectoria meteórica. Canciones como Chico Callejero, El Sueño de la Gitana y Gente del Sur se convirtieron en himnos instantáneos, catapultando a Rata Blanca a la cima del panorama musical argentino. Con la llegada del vocalista Adrián Bagliardi en 1989, la banda experimentó un nuevo impulso. La voz poderosa y versátil de Bagliardi se acopló a la perfección con el estilo de Giardino, dando lugar a discos como Magos, Espadas y Rosas del 1990 y Guerrero del Arco Iris del 1991, consolidando su posición como líderes indiscutibles del heavy metal hispanoamericano. A lo largo de más de tres décadas, Rata Blanca ha cosechado una discografía plagada de éxitos, realizando giras internacionales que los han llevado a conquistar escenarios en todo el mundo. Con más de 2 millones de discos vendidos, la banda ha recibido numerosos galardones y reconocimientos, incluyendo el premio Konex como mejor banda de heavy metal de la historia argentina. Rata Blanca no solo se ha destacado por su música, sino también por su compromiso social. La banda ha participado en numerosas actividades benéficas y ha utilizado su plataforma para visibilizar causas importantes. Con su estilo único que fusiona el heavy metal con elementos del rock clásico y progresivo, Rata Blanca ha dejado una huella imborrable en la historia del rock argentino internacional. Su música continúa inspirando nuevas generaciones de músicos y fanáticos, consolidándolos como leyendas vivientes del rock en español. A continuación vamos a escuchar tres de sus temas que son Mujer Amante, El Sueño de la Gitana y Abrazando el Rock and Roll. Y desde aquí nos despedimos. Recordad siempre que estamos todos los martes y sábados por Radio MadrugadaLM.com a las 15 horas de Uruguay, Brasil, Argentina y Chile, con repeticiones todos los miércoles y viernes por Antiradio.com a las 9 de la noche del horario español. Un saludo a toda la audiencia, gracias por oírnos y hasta la próxima edición. Quédense con Rata Blanca. Fugaz, te enciende mi ser, misteriosa mujer. siempre es un rush.